Vamos a conversar con Guillermo Lipera. El doctor Lipera es fundador de Será Justicia, miembro fundador de Será Justicia. Y como el tema, más que nada en la primera parte del día, como decíamos al inicio, estuvo bien dominado por las repercusiones de la reforma al Código Civil y de su eventual aprobación el miércoles en diputados. Bueno, vamos a ver cuáles son las consideraciones del doctor Lipera. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿qué opinión te merece el código si es que fuera aprobado el miércoles tal como lo conocemos? Mi opinión es negativa. Yo creo que es muy imprudente sancionar una reforma tan grande de un código que lleva más de un año, de un siglo y medio de vigencia, que tiene 4.050 artículos, más el Código de Comercio, que se fusiona con el Código Civil, que son otros 600 artículos. Estos 4.650 artículos se van a fusionar y van a pasar a ser ahora 2.500 y algo. Es decir, de un plumazo borramos 2.000 artículos con una historia en jurisprudencia, en doctrina, que fueron llenando los vacíos o las malas redacciones de los artículos. Todo eso se fue llenando, cada vez que había un problema se iba a la justicia, los jueces aplicaban la ley, interpretaban la ley, y la doctrina fue llenando lagunas. Bueno, todo esto de golpe se cambia y se borran como si no hubiera ningún problema en Argentina, como si no hubiera un exceso de incertidumbre en cuanto a la vigencia de las reglas y que las reglas cambian todos los días. Y las regulaciones, bueno, ahora de golpe, como de yapa, regalo, cambiamos el Código Civil y Comercial, que afecta toda la vida de las personas, porque el código rige, determina desde cuándo se es persona, determina, nos acompaña desde la vida hasta la muerte, la sucesión, el matrimonio, uh-huh, las relaciones de contrato, de compraventa, uh-huh, los valores de las cosas, y bueno. Y todo esto además con una gran oposición de muchas entidades, fundamentalmente invito a quien quiera profundizar, puede visitar la página del Colegio Público de Abogados, donde tengo entendido, hoy sacaron un comunicado muy fuerte en el Colegio Público, uh-huh, criticando esto, y además participamos todos juntos de este tema, no nos dejaron debatir como correspondía, porque fue ahí una maratón el año pasado, y 10 minutos cada uno, nadie escuchaba, miraban al techo, se levantaban, se iban. Uh-huh. La verdad que fue muy muy muy pobre el debate, y tiene artículos que son, además de la incertidumbre que va a provocar empezar de nuevo, porque se empieza de nuevo, nadie sabe cómo van a interpretar las lagunas o cada palabra o el sentido de cada palabra los jueces con tantos cambios, como si esto fuera poco, en el tema de los derechos de propiedad, en todo lo que hace a los contratos, se hacen algunas modificaciones, se introducen algunos puntos que van a generar mucho, mucho problema y van a generar incertidumbre en cuanto, bueno, a la extensión y la validez de la propiedad privada. Por ejemplo, Guillermo. Explico. Hay un artículo que dice que el ejercicio de los derechos individuales, todos los derechos individuales, vale siempre y cuando sea compatible cada ejercicio de derechos con los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que cada vez que vos quieras ejercer un derecho, vas a tener que pensar, bueno, ¿estoy afectando algún derecho de incidencia colectiva o no? Porque si lo estoy afectando, cede el derecho individual ante el derecho de incidencia colectiva. ¿Y se puede saber qué es eso? Bueno, acá viene el gran problema. Tenemos de todo el abanico, algunos que opinan qué se entiende por derecho de incidencia colectiva. Hay un gran debate y hay muchos que sostienen que el derecho de incidencia colectiva es todo aquel derecho que contribuye a la calidad de vida de las personas. Con lo cual, imagínate, esto va a ser... Ahora, a mí, digamos, en la facultad me enseñaron que los colectivos no pueden ejercer derechos. Se necesita ser, para ser sujeto de derechos, se necesita ser persona. ¿Quién va a ejercer los derechos colectivos? Y bueno, también queda todo en el aire, pero bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál es la incidencia? Porque, por ejemplo, si vamos por la línea esta de que derecho de incidencia colectiva es todo aquello que hace a la calidad de vida de las personas, y todos sabemos que hace a la calidad de vida de las personas, que todas las personas tengan una casa, que todas las personas tengan un... Bueno, ¿qué pasa cuando una persona tiene 3-4 casas o 2 casas o tiene mucho campo y el otro no tiene una hectárea, no tiene un metro cuadrado donde caerse muerto. Mm. Si esto puede dar, con lo que uno ya sabe, digamos, el nivel de baja calidad que tienen en general muchos intérpretes de la ley, y la verdad es que, y además, no lo digo despectivamente, digamos también, toda la ideologización que está hoy impregnando el debate argentino, ¿no? Que hoy uno ya no sabe si lo redondo es redondo, si lo redondo es cuadrado, uh-huh. Viste que lo blanco, hoy no sabe qué está bien y qué está mal, ni siquiera en eso estamos de acuerdo, uh-huh. los argentinos. Uh-huh. Y como si fuera poco, metemos esta píldora para la discordia, uh-huh. porque va a ser una avalancha de reclamos de... No, este tema afecta mi derecho de incidencia. Bueno, va a ser un lío fenomenal. Decime, Guillermo, en la última ley esta de que se llamó de abastecimiento, abundan muchos términos tipo indebidamente, innecesariamente. Exactamente. Mucha subjetividad que ha acompañado a este tema es un cóctel perfecto para... la litigiosidad, la incertidumbre. Por ejemplo, fíjate, la ley de abastecimiento dice que le da facultades extraordinarias al Estado para intervenir en todo aquello que haga a las necesidades básicas del bienestar general de la población. ¿Cuáles son las necesidades básicas para el bienestar general de la sociedad? Cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, ahí el Estado va a poder decir a qué precio vender los productos, va a decir, mire, vende igual aunque venda pérdida, yo no se preocupe, yo lo voy a resarcir después. Fíjate con la historia que tiene Argentina, en el Estado argentino, en el tema de hacer... Ahora, yendo, digamos, a un lenguaje, digamos, más claro y al grano, un tipo, digamos, al que se obligue a vender a pérdida, que es más o menos un esclavo. Claro, venda pérdida, porque estamos necesitando ese producto que usted tiene, que después el Estado le va a resarcir, lo va a indemnizar. ¿Pero cómo se llamaba a la gente que no le pagaban por trabajar? ¿Esclavo? Esclavo, bueno. Ahora, vamos a tener un socio bobo ahora, que en realidad se apropia de la administración de los bienes y servicios de toda la persona. Que va a entender, por ejemplo, mirá, estás intermediando indebidamente, innecesariamente en la colocación de los servicios o de los productos. Entonces, qué sé yo, cuando la cadena es, cada vez que yo haga algo, voy a tener que pedir permiso primero, y a ver, ¿esto es debido, no es debido, está bien, está mal, es necesario? La verdad es que va a ser una cosa que va a haber una parálisis por análisis, porque en todo voy a tener que preguntar. Ahora dicen, no va a ser tan así, no se preocupen. Bueno, pero si no va a ser así, ¿para qué lo sacan? ¿Por qué tanto apuro fue? Tan apurados que sacaron por la mínima diferencia una ley como la ley de abastecimiento. ¿Por qué ahora este apuro? No es urgente. A ver, ¿sabes qué es urgente? Mejorar el acceso a la justicia de la gente. Que un accidentado trabajando, o una persona que despide, o a una persona que se haya puesto en un auto, tarda 3, 4, 5 años para cobrar la indemnización, para que haya sentencia. Eso es preocuparse por la gente. Cambien los códigos de procedimiento, que son de la época de Matusalén. No está todo digitalizado. Si quieren realmente que la gente acceda a la justicia y que, digamos, bueno, entonces cambiemos los códigos de procedimiento, pero no cambiemos las normas de fondo, que la verdad es que hay que tener mucho consenso. A ver, por ejemplo, se habla del tema de los divorcios. A ver, si el problema está con los divorcios, que tienen que ser más cortos, que yo estoy de acuerdo que tienen que ser más cortos, cambiemos la ley, saquemos una ley específica para el tema de matrimonio, pero no cambiemos con la excusa, es igual que con la ley de abastecimiento, con la excusa de beneficiar al consumidor, le dan todas estas facultades extraordinarias al Estado y del consumidor se acuerda un poco y nada. Porque la Guillermo, verdad... con esta cuestión que se armó bastante lío hoy, o por lo menos fue la que concitó mayor cantidad de comentarios, me parece, con el tema de el dólar, es decir, de la capacidad de cancelar en pesos, obviamente al tipo de cambio oficial, deudas en dólares. Es así, el artículo 765 que había hecho la comisión redactora era que si te debían dólares te tenían que pagar dólares. Pero cuando va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo cambia este artículo, y cambia, al cambiar el artículo ahora, el proyecto dice otra cosa. ¿Qué dice? Que las deudas en moneda extranjera se pueden cancelar con moneda de curso legal. Ahora, ¿eso corre para todos? Para todo el mundo. Pero vos, por ejemplo, haces un depósito en dólares en un banco. Y bueno, ahí dicen que hay una norma especial, pero a ver, yo lo que te digo es que si vos vas sumando todos los puntos que vamos sumando, acá hay un artículo que dice las deudas en dólares pueden cancelarse con moneda de curso legal, con lo cual... Entonces el banco puede venir y decirte, yo te cancelo el préstamo. El banco nunca lo va a hacer eso. Lo que pueden llegar a hacer el Estado propiamente dicho, si miren, por la emergencia, por lo que fuere, bueno, ahora saben que todas las deudas que son en moneda extranjera se cancelan en moneda de curso legal. El banco no lo va a hacer, tampoco lo hizo en el 2001, en el 2002 lo que lo hicieron fue el Estado directamente. Pero es un artículo que necesidad tenemos de generar este grado de incertidumbre. Entre privados, por ejemplo, yo tengo una deuda en dólares con una persona, o son cosas, o tengo, a ver, van a las cajas de seguridad, porque realmente para el bienestar general de la nación hacen falta dólares porque nos secamos, porque no nos presta plata a nadie, porque ahora me entré hoy en el tema este que salió el tema ahora de juez Griesa con el tema del desacato, bueno, resulta que no hay dólares para los insumos para poder fabricar en Argentina, entonces ya hay un tema de pueden estar en riesgo las necesidades básicas de la población. Entonces con ese criterio voy a las cajas de seguridad y tiene dólares, bueno, se las cambio por peso de moneda cambio legal. A ver, no nos olvidemos que el otro día se anunció por cadena nacional que se le iba a aplicar la ley de antiterrorismo a una empresa que se había presentado en quiebra. Después se fueron para atrás. Pero estamos en un momento donde no hay una tranquilidad en la gente de que, bueno, todos más o menos entendemos lo mismo. Cuando vos decís blanco, el otro entiende negro. Cuando vos decís algo que es cuadrado, otros entienden que es redondo. No es humo. ¿Argentina qué necesita? Necesita inversiones. Necesitamos generar más fuentes de trabajo. Necesitamos que nuestros hijos se queden a trabajar en Argentina para que toda esta plata que tiene que venir para invertir en Vaca Muerta, en tantas cosas que necesita Argentina, hace falta generar unas condiciones mínimas que no se cambien en cualquier momento para que la gente que viene haga el cálculo. Bueno, si yo pongo tanto con estas condiciones, si no cambian voy a ganar tanto. Claro. Ahora, con este grado de incertidumbre, ¿quién va a venir? Entonces tiene que ser al revés. Lo mejor que puede hacer el gobierno para pasar a la historia es no hacer nada en el tema de ley, que dejen las cosas como están, mejoren los códigos de procedimiento, denle autarquía al Poder Judicial para que tenga su propia plata y se pueda manejar como Dios manda, pero no esto, cambien la ley, alguna ley en especial que puede generar algún ruido, bueno, pero no esto, sin siquiera ¿cómo van a sacar una reforma del Código Civil por la mínima diferencia de votos? Es la médula del derecho, claro, del Código Civil. Guillermo, bueno, redondo, te agradezco estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros y te mandamos un abrazo. Igualmente, bueno, gracias por la paciencia de escucharme tanto tiempo. Al contrario, un abrazo grande. El doctor Guillermo Lipera.